dile que somos puros bellaquitos. Hey. Pero si tu amigo pregunta, dile que somos puros malditos. Ando con los pais a la banda, ya tú sabes a los marinos. Hey, hey. Yo la mando a despachar, tu amiga está tachada, la otra borracha, una camonta, un chimberío, el hijo de puta para la racha, me he llevado pa' un cuarto, le metí gané pa' ya. Tú sabes que yo no fallo, cuántas veces te lo tengo que decir, la máxima la bestia, el MVP, tú no te quedas trama, por algo te escogí, quieres matar las ganas, mi número está ahí, y es rápido, lento, un perreo violento, donde sea te encuentro, tengo ahí y te secuestro, mi hasta la muerte mantenemos un pacto, viviendo la música que usamos el charco. Hey, ¿dónde está la mami? ¿Qué le gusta?